Sección 1 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Bushido como sistema ético. La caballería es una flor no menos indígena del suelo de Japón que su emblema, la flor del cerezo. Y no es un ejemplar disecado de una antigua virtud conservado en el herbario de nuestra historia. Sigue viviendo, fuerte y bello, entre nosotros. Y aunque no se defina en una forma precisa, no deja de perfumar la atmósfera moral, haciéndonos conscientes de que vivimos todavía sujetos a su poderoso encanto. Las condiciones sociales que lo produjeron y fomentaron han desaparecido hace largo tiempo. Pero, como esas lejanas estrellas cuyos rayos aún llegan a nosotros cuando ellas han dejado de existir, así la luz de la caballería, hija del feudalismo, todavía ilumina nuestra senda moral, sobreviviendo a la institución que fue su madre. Es un placer para mí revestir este asunto con el lenguaje de Burke, que pronunció el tan conocido y conmovedor panegírico sobre la tumba olvidada de su prototipo europeo. Es indicio de una sensible falta de información acerca del Extremo Oriente el hecho de que un hombre de ciencia tan erudito como el doctor George Miller no vacile en afirmar que la caballería, u otra institución cualquiera, no ha existido jamás ni entre los pueblos de la antigüedad ni entre los modernos orientales. Semejante ignorancia, sin embargo, merece excusa, porque la tercera edición de la obra del buen doctor apareció el mismo año en que el comodoro Perry llamaba a las puertas de nuestro exclusivismo. Una larga década más tarde, próximamente hacia el tiempo en que nuestro feudalismo vivía los últimos momentos de su existencia, Carlos Marx, al escribir su Capital, llamaba a la atención de sus lectores sobre la ventaja especial de estudiar las instituciones sociales y políticas del feudalismo, tales como solamente en el Japón se podían ver entonces vivas. Del mismo modo, yo invitaría a los que en Occidente se ocupan de materias históricas y éticas a que estudien la caballería en el Japón actual. Por seductora que sea una disquisición histórica sobre la comparación entre el feudalismo y la caballería europeos y japoneses, no es el objeto de este estudio entrar de lleno en ese tema. Mi intento es más bien referir, primero, el origen y fuentes de nuestra caballería. Segundo, su carácter y enseñanza. Tercero, su influjo en las masas. Y cuarto, la continuidad y permanencia de ese influjo. De estos varios puntos, el primero será breve y superficial, pues, en otro caso, debería llevar a mis lectores por los apartados caminos de nuestra historia nacional. Del segundo, trataré con más extensión, siendo el más propio para interesar a los que estudien ética internacional y etología comparada en nuestros modos de pensamiento y acción. Y el resto será tratado como corolarios. La palabra japonesa que he traducido aproximadamente por caballería, chivalry, es, en original, más expresiva que la de equitación, horsemanship. Bushido significa literalmente militar caballero caminos. Los caminos, los modos que los nobles guerreros deben observar, tanto en su vida diaria como en su profesión. En una palabra, los preceptos de la caballerosidad, el noblesse oblige de la clase guerrera. Una vez dada su significación literal, me será permitido en adelante no emplear la palabra original. El uso de esta es recomendable también por razón de que una enseñanza tan circunscrita y única, que ha creado una modalidad de espíritu y de carácter tan peculiar, tan local, debe llevar la marca de su singularidad en su misma faz. Además, ciertas palabras tienen un timbre nacional tan expresivo de los caracteres de la raza, que el mejor traductor puede hacerles poco favor, por no decir disfavor y agravio. ¿Quién podrá mejorar traduciéndolo lo que significa el término alemán Gemüt? ¿O quién no siente la diferencia entre dos palabras tan verbalmente afines como la inglesa gentleman y la francesa gentilhomme? Bushido, pues, es el código de principios morales que los caballeros debían o aprendían a observar. No es un código escrito. Cuando más, consta de unas pocas máximas que han corrido de boca en boca o han salido de la pluma de algún guerrero o sabio muy conocido. Con más frecuencia, es un código no enunciado ni escrito que posee, en cambio, la poderosa sanción de hechos verdaderos y de una ley escrita en las fibras del corazón. Fue establecido no por obra de un cerebro creador, todo lo capaz que se quiera, pero uno, o sobre la vida de un solo personaje, por renombrado que fuese. Fue un producto orgánico de décadas y siglos de experiencia militar. Ocupa, quizás, en la historia de la ética, la misma posición que la Constitución inglesa en la historia política. Sin embargo, no tiene nada que se pueda comparar con la Magna Charta o con la Habeas Corpus Act. Es cierto que a principios del siglo XVII se promulgaron ciertos estatutos militares, buque, hato, pero sus 13 breves artículos se referían en su mayor parte a matrimonios, castillos, federaciones, etc. Y solo ligeramente aludían a las reglas didácticas. No podemos, pues, señalar ningún tiempo ni lugar definido y decir: aquí está la fuente primera. Solo al hacerse consciente en la edad feudal, su origen puede, cronológicamente, identificarse con el feudalismo. Pero este, a su vez, es un tejido de muchos cabos, y el Bushido participa de esta naturaleza complicada. Así como en Inglaterra las instituciones políticas del feudalismo puede decirse que datan de la conquista normanda, así también en Japón podemos decir que su aparición coincide con la subida al trono de Yoritomo al final del siglo XII. Pero, del mismo modo que en Inglaterra encontramos ya los elementos sociales del feudalismo en el periodo anterior a Guillermo el Conquistador, igualmente los gérmenes del feudalismo en Japón habían existido ya en un periodo muy anterior al mencionado. Por otra parte, en Japón, como en Europa, cuando se inauguró oficialmente el feudalismo, la clase profesional de los guerreros adquirió naturalmente una posición prominente. Estos guerreros eran conocidos con el nombre de samurái, que significa literalmente, como el antiguo knight inglés, neck, knight, guardias o acompañantes, de un carácter semejante a los soldurii, cuya existencia en la Aquitania menciona a César, o a los comitati, que, según Tácito, seguían a los jefes germanos en su tiempo. O, tomando un ejemplo aún posterior, a los milites medii, de que se lee en la historia de la Europa medioeval. Se adoptó también en el uso común la palabra chino-japonesa bu-ke o bu-shi, caballeros guerreros. Formaron una clase privilegiada y debieron ser en su origen una raza ruda que hizo de la guerra su profesión. Esta clase fue reclutada, como es natural, en un largo periodo de incesante lucha entre los más varoniles y aventureros, quedando, durante el proceso de eliminación, descartados los tímidos y los débiles, y sobreviviendo para entrar en las familias y en las filas de los samurái, una raza ruda, toda masculina, de fuerza bruta, usando la frase de Emerson. Llamados a recibir grandes honores y numerosos privilegios, pero también, correspondientemente, grandes responsabilidades. Pronto sintieron la necesidad de una regla de conducta común, con tanto mayor motivo, cuanto que estaban siempre en pie de guerra y pertenecían a tribus diversas. Como los médicos limitan la competencia entre sí por cortesía profesional, como los hombres de ley se constituyen en tribunales de honor cuando la etiqueta ha sido violada, así también los guerreros deben poseer un recurso para juzgar en última instancia su mala conducta. ¿Juego limpio en la guerra? ¿Cuán fértiles gérmenes de moralidad se encierran en este primitivo sentido del salvajismo y de la infancia? ¿Acaso no es la raíz de todas las virtudes militares y cívicas? Nosotros sonreímos, como si lo hubiéramos sobrepujado, ante el deseo infantil del pequeño patriota británico, Tom Brosson, de dejar en pos de sí el nombre de un muchacho que jamás maltrató a un menor ni volvió la espalda a otro mayor. Y sin embargo, ¿quién desconoce que esta es la piedra fundamental sobre la que se pueden apoyar edificios morales de enormes dimensiones? No me será lícito llegar hasta a afirmar que la más amable y pacífica de las religiones hace suya esta aspiración. Este deseo de Tom es la base en que principalmente está fundada la grandeza de Inglaterra. Y no tardaremos mucho en descubrir que el Bushido no descansa en otro pedestal. Si la guerra en sí, tanto ofensiva como defensiva, es brutal y mala, como los cuáqueros afirman con razón, podemos no obstante decir con Lessing: ya sabemos de qué pecados brotan nuestras virtudes. Hipócrita y cobarde son los epítetos de mayor oprobio para naturalezas sanas y sencillas. La niñez entra en la vida con estas nociones, y otro tanto hace la caballería. Pero a medida que la vida se hace más amplia y sus relaciones más multilaterales, la fe primitiva busca sanción en las autoridades más altas y frentes más racionales para su justificación, satisfacción y desarrollo. Si los intereses militares hubieran operado solos, ¿cuán inferior al de la caballería hubiera sido el ideal de los guerreros? En Europa, el cristianismo, interpretado con concesiones adecuadas a la caballería, infundió en esta, no obstante, un aliento espiritual. Religión, guerra y gloria fueron las tres potencias espirituales de un perfecto caballero cristiano, dice Lamartine. En Japón hubo varias fuentes del Bushido. Fin de la sección 1.